Bueno, la verdad que a pesar del calor del día, una buena concurrencia, casi 70 compañeros. Y bueno, se eligió lo que había que elegirse, la Junta Electoral, democráticamente, con las posiciones de cada agrupación. Hubo una agrupación, la Eva Perón no la conocía, que propuso la unidad, pero evidentemente no tenían la lista armada, con lo cual vinieron a presentarse. Está bien, con la buena intención de buscar la unidad. Se eligió la Junta Electoral con los 6 miembros, los 3 titulares, los 3 suplentes, y se eligieron las autoridades que, mejor dicho, los 12 firmantes del acta, y se terminó la asamblea. La Junta Electoral va a trabajar 2 veces por semana aquí, una vez por la mañana, una vez por la tarde, para darle posibilidad a la gente que trabaja en un horario o en otro, o quienes quieren presentar lista, que vengan democráticamente como corresponde, y con el tiempo que sea necesario para que se presenten, ¿no? Quienes más quieran presentarse. Por ahora hay una sola agrupación que manifestó que armará lista. La agrupación, creo que siempre fuimos nosotros, me parece que es, ¿no? No, simplemente ellos tienen intención de presentarse, van a hacer todo lo que corresponda con la Junta Electoral. El doctor Sanz va a ser el asesor jurídico de la Junta Electoral en su condición de abogado. Y va a haber un velador de la Federación permanentemente, del tiempo que transcurra el mandato de la Junta, que es justamente hasta el momento de poner en funciones a la nueva Comisión Directiva electa. Y bueno, la otra agrupación, estuvo Jorge vino, pero se retiró. No sé qué le pasó, la verdad que vino con una impugnación que no tenía asidero, porque acá tengo el diario de la presentación de la convocatoria de asamblea vía el diario la prensa de Circulación Nacional, y creo que se equivocó, pensó que había sido por Facebook. Tenía una impugnación que no tiene asidero. Bueno, ahora hay tiempo de presentación de listas hasta el 21 de febrero, o sea, 15 días más. En 15 días la Junta Electoral va a trabajar 2 veces por semana y tiene que venir quienes quieran presentarse con la lista completa, con los nombres. La Junta Electoral tiene que visar, controlar que los nombres que están cumplan con lo normado tanto en el Estatuto Social como en la Ley 23.551 y el 23 de abril a la cancha. El 23 de abril son las elecciones, y ahí estarán, se presentarán las distintas opciones que los compañeros o las compañeras creen que pueden presentarse, ¿no?